y me provoca. Oye, chica, vacilona. Eso, chica vacilona, mueve esa cintura. Oye, chica vacilona, ven que haremos el amor. Ven que haremos el amor. Tus encantos me enloquecen. Yo te haré feliz. Yo te haré feliz. Ven, ven, chica vacilona. El amor, tus encantos me enloquecen, yo te haré.